Sección segunda de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. La aduana. Introducción a La letra escarlata, segunda parte. Pues bien, una mañana muy bella, por cierto, subí los escalones de granito de que he hablado, llevando en el bolsillo mi nombramiento de inspector de aduana, firmado por el presidente de los Estados Unidos, y fui presentado al cuerpo de caballeros que tenían que ayudarme a sobrellevar la grave responsabilidad que sobre mis hombros arrojaba mi empleo. Dudo mucho, o mejor dicho, creo firmemente, que ningún funcionario público de los Estados Unidos, civil o militar, haya tenido bajo sus órdenes un cuerpo de veteranos tan patriarcales como el que me cupo en suerte. Cuando los vi por vez primera, quedó resuelta para mí la cuestión de saber dónde se hallaba el vecino más antiguo de la ciudad. Durante más de 20 años, antes de la época de que hablo, la posición independiente del administrador había conservado la aduana de Salem al abrigo del torbellino de las vicisitudes políticas que hacen generalmente tan precario todo destino del gobierno. Un militar, uno de los soldados más distinguidos de la Nueva Inglaterra, se mantenía firmemente sobre el pedestal de sus heroicos servicios y, considerándose seguro en su puesto, merced a la sabia y liberalidad de los gobiernos sucesivos, bajo los cuales había mantenido su empleo, había sido también el áncora de salvación de sus subordinados en más de una hora de peligro. El general Miller no era, por naturaleza, amigo de variaciones. Era un hombre de benévola disposición en quien la costumbre ejercía no poco influjo, apegándose fuertemente a las personas cuyo rostro le era familiar, y con dificultad se decidía a hacer un cambio, aun cuando éste trajera aparejada una mejora incuestionable. Así es que al tomar posesión de mi destino, hallé no pocos empleados ancianos. Eran, en su mayor parte, antiguos capitanes de buque que, después de haber rodado por todos los mares y haber resistido firmemente los huracanes de la vida, habían al fin echado el ancla en este tranquilo rincón del mundo, en donde, con muy poco que los perturbara, excepto los terrores periódicos de una elección presidencial que podría dejarlos cesantes, tenían asegurada la subsistencia y hasta casi una prolongación de la vida. Porque, si bien tan expuestos como los otros mortales a los achaques de los años y sus enfermedades, tenían evidentemente algún talismán, amuleto o algo por el estilo que parecía demorar la catástrofe inevitable. Se me dijo que 2 o 3 de los empleados que padecían de gota y reumatismo, o quizá estaban clavados en sus lechos, ni por casualidad se dejaban ver en la aduana durante una gran parte del año. Pero una vez pasado el invierno, se arrastraban perezosamente al calor de los rayos de mayo o junio, desempeñando lo que ellos llamaban su deber y tomando de nuevo cama cuando mejor les parecía. Tengo que confesar que abrevié la existencia oficial de más de uno de estos venerables servidores de la República. A petición mía, se les permitió que descansaran de sus arduas labores, y poco después, como si el único objeto de su vida hubiera sido su celo por el servicio del país, pasaron a un mundo mejor. No deja, sin embargo, de servirme de piadoso consuelo la idea de que, gracias a mi intervención, se les concedió tiempo suficiente para que se arrepintieran de las malas y corruptas costumbres en que, como cosa corriente, se supone que tarde o temprano cae todo empleado de aduana. Pues, sabido es que dicha institución no arranca senda alguna que nos lleve derechamente al paraíso. La mayor parte de mis subordinados pertenecía a un partido político distinto del mío, y no fue poca fortuna para aquella venerable fraternidad que el nuevo inspector no fuera lo que se llama un politicastro, ni hubiera recibido su empleo en recompensa de servicios prestados en el terreno de la política. De lo contrario, al cabo de un mes de haber subido el ángel exterminador las escaleras de la aduana, ni un solo hombre del antiguo personal de funcionarios hubiera quedado en pie. Y en remate de cuentas, no habría hecho ni más ni menos que conformarse a la costumbre establecida en casos semejantes por la política. Bien visible era que aquellos viejos lobos marinos temían que yo hiciera algo parecido, y no poca pena, mezclada con cierta risa, produjeron en mí los terrores a que dio origen mi llegada, al notar cómo aquellos rostros curtidos por medio siglo de exposición a las tempestades del mar palidecían al ver a un individuo tan inofensivo como yo, o al percibir, cuando alguno me hablaba, el temblor de una vez que, en años ya remotos, acostumbraba a resonar en la bocina del buque, tan ronca y vigorosa que habría causado espanto al mismísimo Bóreas. Muy bien sabían aquellos excelentes ancianos que, según las prácticas usuales y respecto de algunos de ellos, en razón de su falta de aptitud para los negocios, deberían haber cedido sus puestos a hombres más jóvenes, de distinto credo político y más adecuados para el servicio de nuestro gobierno. Yo también lo sabía, pero no pude resolverme a proceder de acuerdo con ese conocimiento. Por lo tanto, con grande y merecido descrédito mío y considerable detrimento de mi conciencia oficial, continuaron durante mi época de mando arrastrándose, como quien dice, por los muelles y subiendo y bajando las escaleras de la aduana. Una parte del tiempo, no poca en honor de la verdad, la pasaban dormidos en sus rincones acostumbrados, con las sillas reclinadas contra la pared, despertando sin embargo una o dos veces al mediodía para aburrirse mutuamente, refiriéndose por la milésima vez sus viejas historias marítimas y sus chistes o enmohecidas jocosidades que ya todos se sabían de memoria. Me parece que no tardaron en descubrir que el nuevo jefe era hombre de buena pasta, de quien no había mucho que temer. De consiguiente, con corazones contentos y con la íntima convicción de creerse empleados de utilidad y provecho, a lo menos en beneficio propio, sino en el de nuestra amada patria, estos santos varones continuaron desempeñando, nominalmente, en realidad de verdad, sus varios empleos. Con qué sagacidad, auxiliados por sus grandes espejuelos, dirigían una mirada al interior de las bodegas de los buques. Qué gresca armaban a veces con motivo de nimiedades, mientras otras, con maravillosa estupidez, dejaban pasar por alto cosas verdaderamente dignas de toda atención. Cuando algo por el estilo acontecía, por ejemplo, cuando un carromato cargado de valiosas mercancías había sido trasbordado subrepticiamente a tierra, en pleno mediodía, bajo sus mismas narices, sin que se lo olieran, era de ver entonces la energía y actividad que desplegaban, cerrando a doble llave todas las escotillas y aperturas del buque delincuente, redoblando la vigilancia, de tal modo que en vez de recibir una reprimenda por su anterior negligencia, parecía que eran más bien acreedores a todo elogio por su celo y sus medidas precautorias, después que el mal estaba hecho y no tenía remedio. A no ser que las personas con quienes tenga yo algún trato sean en extremo displicentes y desagradables, es mi costumbre, tonta si se quiere, cobrarles afecto, pues las cualidades mejores de mis compañeros, caso que las tengan, son las que comúnmente noto y constituyen el rasgo saliente que me hace apreciar al hombre. Como la mayor parte de aquellos viejos empleados del resguardo tenían buenas cualidades, y como mi posición respecto de ellos era casi paternal y protectora, y favorable por lo tanto al desarrollo de sentimientos amistosos, pronto se granjearon todos mi cariño. En el verano, al mediodía, cuando los fuertes calores que casi hacían derretir al resto del género humano apenas si vivificaban sus soñolientos organismos, era sumamente grato oírlos charlar recostados todos en hilera, como de costumbre, contra la pared, trayendo a la memoria los chistes ya helados de pasadas generaciones que se referían, medio balbuciendo entre sonoras carcajadas. He notado que, exteriormente por lo menos, la alegría de los ancianos tiene muchos puntos de contacto con la de los niños, en cuanto que ni la inteligencia ni un profundo sentimiento humorístico entran por algo en el asunto. Tanto en el niño como en el anciano viene a ser a manera de un rayo de sol que juguetea sobre la superficie, impartiendo un aspecto luminoso y risueño, lo mismo a la rama verde del árbol que al tronco decaído y seco. Sin embargo, en uno es un verdadero rayo de sol, en el otro se asemeja más bien al brillo fosforescente de la madera carcomida. Sería realmente injusto que el lector llegase a creer que todos mis excelentes viejos amigos estaban chocheando. En primer lugar, no todos eran ancianos. Había entre mis compañeros subordinados hombres en toda la lozanía y fuerza de la edad. Hábiles, inteligentes, enérgicos y en todo y por todo superiores a la ocupación rutinaria a que los había condenado su mala estrella. Además, las canas de más de uno cubrían un cerebro dotado de una inteligencia conservada en muy buenas condiciones. Pero, respecto a la mayoría de mi cuerpo de veteranos, no cometo injusticia alguna si la califico, en lo general, de conjunto de seres fastidiosos que de su larga y variada experiencia de la vida no habían sacado nada que valiera la pena de conservarse. Se diría que, habiendo esparcido a todos los vientos los granos de oro de la sabiduría práctica que tuvieron tantas oportunidades de atesorar, habían conservado con el mayor esmero tan solo la inútil e inservible cáscara. Hablaban con mayor interés y abundancia de corazón de lo que habían almorzado aquel día, o de la comida del anterior, o de la que harían el siguiente, que del naufragio de hace 40 o 50 años, y de todas las maravillas del mundo que habían visto con sus ojos juveniles. El abuelo de la aduana, el patriarca, no sólo de este reducido grupo de empleados, sino, estoy por decir, que de todo el personal respetable de todas las aduanas de los Estados Unidos, era cierto funcionario inamovible. Podría apellidársele, con toda exactitud, el hijo legítimo del sistema aduanero, nacido y criado en el regazo de esta noble institución, como que es su padre, coronel de la Guerra de la Independencia y en otro tiempo administrador de aduana, había creado para él un destino en una época que pocos de los hombres que hoy viven pueden recordar. Cuando conocí a este empleado, tendría a cuestas sus 80 años, poco más o menos. Con las mejillas sonrosadas, cuerpo sólido y trabado, levita azul de brillantes botones, paso vigoroso y rápido, y aspecto sano y robusto, parecía, si no joven, por lo menos una nueva creación de la madre naturaleza en forma de hombre, con quien ni la edad ni los achaques propios de ella nada tenían que hacer. Su voz y su risa, que resonaban constantemente en todos los ámbitos de la aduana, no adolecían de ese sacudimiento trémulo a manera de cacareo de gallina tan común en la vejez. Parecíase al canto de un gallo o al sonido de un clarín. Considerándole simplemente desde el punto de vista zoológico, y tal vez no había otro modo de considerarlo, era un objeto realmente interesante al observar cuán saludable y sana era su constitución y la aptitud que en su avanzada edad tenía para gozar de todos o de casi todos los placeres a que siempre había aspirado. La certidumbre de tener la existencia asegurada en la aduana, viéndose exento de cuidados y casi sin temores de ser dado de baja, junto con el salario que recibía puntualmente, habían sin duda contribuido a que los años pasaran por él sin dejar ninguna huella. Sin embargo, había cosas mucho más poderosas que consistían en la rara perfección de su naturaleza física, la moderada proporción de su inteligencia y el papel tan reducido que desempeñaban en él las cualidades morales y espirituales, que para decir la verdad, a duras penas bastaban para impedir que el anciano caballero imitase en la manera de andar al rey Nabucodonosor durante los años de su transformación. La fuerza de su pensamiento era nula, la facultad de experimentar afectos ninguna, y en cuanto a sensibilidad, cero. En una palabra, en él no había sino unos cuantos instintos que, auxiliados por el buen humor que era el resultado inevitable de su bienestar físico, hacían las veces de corazón. Se había casado 3 veces y otras tantas había enviudado. Era el padre de 20 niños, la mayor parte de los cuales había pagado a diversas edades el tributo común a la madre tierra. Esto es bastante para hacernos suponer que la naturaleza más feliz, el hombre más contento con su suerte, tenía que dar cabida a un dolor suficiente para engendrar cierto sentimiento de melancolía. Nada de esto con nuestro anciano empleado. En un breve suspiro se exhalaba toda la tristeza de estos recuerdos, y al momento siguiente estaba tan dispuesto y alegre como un niño, mucho más que el escribiente más joven de la aduana que, a pesar de no contar sino 19 años de edad, era con todo un hombre más grave y reposado que el octogenario oficial de resguardo. Yo estudiaba y observaba a este personaje patriarcal con una curiosidad mayor que la que hasta entonces me hubiera inspirado ningún ser humano, pues era, en realidad, un raro fenómeno, tan perfecto y completo desde un punto de vista como superficial, ilusorio, impalpable y absolutamente insignificante desde cualquier otro. Llegué a creer a puño cerrado que ese individuo no tenía ni alma, ni corazón, ni intelecto, ni nada, como ya he dicho, excepto instintos. Y sin embargo, de tal manera estaba compaginado lo poco que en realidad había en él, que no producía una impresión penosa de deficiencia. Antes, al contrario, por lo que a mí hace, me daba por muy satisfecho con lo que en él había hallado. Difícil sería concebir su existencia espiritual futura en vista de lo completamente terrenal y material que parecía. Pero es lo cierto que su existencia en este mundo nuestro, suponiendo que terminara con su último aliento, no le había sido concedida bajo duras condiciones. Su responsabilidad moral no era mayor que la de los seres irracionales, aunque poseyendo mayores facultades que ellos para gozar de la vida, y viéndose exento igualmente de los achaques y tristezas de la vejez. En un particular les era vasta inmensamente superior. En la facultad de recordar las buenas comidas de que había disfrutado y que constituían no pequeña parte de su felicidad terrenal. Era un gastrónomo consumado. Oírle hablar de un asado bastaba ya para despertar nuestro apetito. Y como nunca poseyó otras dotes superiores, ni pervirtió ni sacrificó ningún don espiritual anteponiéndolo a la satisfacción de su paladar y de su estómago, me causaba siempre gran placer oírle discurrir acerca del pescado, de la volatería, de los mariscos y de la diversidad de carnes, espaciándose en lo referente al mejor modo de condimentarlos y servirlos en la mesa. Sus reminiscencias de una buena comida, por antigua que fuera su fecha, eran tan vivas que parecía que estaba realmente aspirando el olor de un lechoncito asado o de un pavo trufado. Su paladar conservaba todavía el sabor de manjares que había comido hacía 60 o 70 años, como si se tratara de las chuletas de carnero del almuerzo de aquel día. Recordaba con verdadero deleite, con fruición sin igual, un pedazo de lomo asado o un pollo especial, o un pavo digno de particular elogio, o un pescado notable, u otro manjar cualquiera que adornó su mesa allá en los días de su primera juventud, mientras los grandes acontecimientos de que había sido teatro el mundo durante los largos años de su existencia habían pasado por él como pasa la brisa, sin dejar la menor huella. Hasta donde me ha sido dable juzgar, el acontecimiento más trágico de su vida fue cierto percance con un pato que dejó de existir hace 30 o 40 años. Pato cuyo aspecto auguraba momentos deliciosos, pero que una vez en la mesa resultó tan inveteradamente duro que el trinchante no hizo mella alguna en él, y hubo necesidad de apelar a una hacha y a un serrucho de mano para dividirlo. Pero es tiempo ya de terminar este retrato, aunque tendría el mayor placer en dilatarme en él indefinidamente, pues de todos los hombres que he conocido, este individuo me parece el más a propósito para vista de aduana. La mayoría de las personas, debido a causas que no tengo tiempo ni espacio para explicar, experimentan una especie de detrimento moral en consecuencia del género peculiar de vida de dicha profesión. El anciano funcionario era incapaz de experimentarlo, y si pudiera continuar desempeñando su empleo hasta el fin de los siglos, seguiría siendo tan bueno como era entonces, y se sentaría a la mesa para comer con tan excelente apetito como de costumbre. Hay aún otra figura sin la cual mi galería de retratos de empleados de la aduana quedaría incompleta, pero que me contentaré simplemente con bosquejar, porque mis oportunidades para estudiarla no han sido muchas. Me refiero a nuestro administrador, al bizarro y antiguo general Miller, quien, después de sus brillantes servicios militares y de haber gobernado por algún tiempo uno de los incultos territorios del oeste, había venido, hacía 20 años, a pasar en Salem el resto de su honorable y agitada vida. El valiente soldado contaba ya unos 70 años de edad y estaba abrumado de achaques que ni aun su marcial espíritu ni los recuerdos de sus altos hechos podían mitigar. Solo con el auxilio de un sirviente y asiéndose del pasamanos de hierro, podía subir lenta y dolorosamente las escaleras de la aduana y luego, arrastrándose con harto trabajo, llegar a su asiento de costumbre junto a la chimenea. Allí permanecía observando con sereno semblante a los que entraban y salían en medio del rumor causado por la discusión de los negocios, la charla de la oficina, el crujir de los papeles, etc., todo lo cual parecía no influir en manera alguna en sus sentidos, ni mucho menos penetrar, perturbándola en la esfera de sus contemplaciones. Su rostro, cuando el general se hallaba en semejante estado de quietud, era benévolo y afable. Si alguno se le acercaba en demanda de algo, iluminaba sus facciones una expresión de cortesía y de interés que bien a las claras demostraba que aún ardía interiormente el fuego sagrado y que sólo la corteza exterior se oponía al libre paso de su luz intelectual. Cuanto más de cerca se le trataba, tanto más sana se revelaba su inteligencia. Cuando no se veía como forzado a hablar o a prestar atención a lo que se le decía, pues ambas operaciones le costaban evidentemente un esfuerzo, su rostro volvía a revestirse de la tranquila placidez de costumbre. Debo agregar que su aspecto no dejaba en el ánimo del que le contemplaba ninguna impresión penosa, pues nada acusaba en él la decadencia intelectual propia de la vejez. Su armazón corpórea, de suyo fuerte y maciza, no se estaba todavía desmoronando. Bajo condiciones tan poco favorables, era difícil estudiar su verdadero carácter y definirlo, como lo sería, por ejemplo, reconstruir por medio de la imaginación una antigua fortaleza como la de Ticonderoga, teniendo a la vista solo sus ruinas. Aquí y acullá tal vez se encuentre un paño de muralla casi completo, pero en lo general se ve únicamente una masa informe, oprimida por su mismo peso, y a la que largos años de paz y de abandono han cubierto de hierbas y abrojos. Sin embargo, contemplando al viejo guerrero con afecto, pues a pesar de nuestro poco trato mutuo, los sentimientos que hacia él abrigaba, como acontecía con cuantos le conocieron, no podían menos de ser afectuosos. pude discernir los rasgos principales de su carácter. Descollaban en él las nobles y heroicas cualidades que ponían de manifiesto que el nombre distinguido de que disfrutaba no lo había alcanzado por un mero capricho de la fortuna, sino con toda justicia. Su actividad no fue hija de un espíritu inquieto, sino que necesitó siempre algún motivo poderoso que le imprimiera el impulso. Pero una vez puesta en movimiento y habiendo obstáculos que vencer y un resultado valioso que alcanzar, no fue hombre que cediera ni fracasara. El fuego que le animó un tiempo y que aún no estaba extinguido sino entibiado, no era de esas llamaradas que toman cuerpo rápidamente, brillan y se apagan al punto, sino una llama intensa y rojiza como la de un hierro candente. Solidez, firmeza y peso, tal es lo que expresaba el reposado continente del general en la época a que me refiero, aun en medio de la decadencia que prematuramente se iba enseñoreando de su naturaleza, si bien puedo imaginarme que en circunstancias excepcionales, cuando se hallase agitado por un sentimiento vivo que despertara su energía, que solo estaba adormecida, era capaz de despojarse de sus achaques, como un enfermo de la ropa que le cubre, y arrojando a un lado el báculo de la vejez, empuñar de nuevo el sable de batalla y ser el guerrero de otros tiempos. Y aún entonces su aspecto habría revelado calma. Semejante exhibición de sus facultades físicas es sólo para concebirse con la fantasía y no fuera de desearse que se realizara. Lo que vi en él fueron los rasgos de una tenaz y decidida perseverancia que en su juventud pudiera haber sido obstinación, una integridad que, como la mayor parte de sus otras cualidades, era maciza, sólida, tan poco dúctil y tan inmanejable como una tonelada de mineral de hierro, y una benevolencia que, a pesar del impetuoso ardor con que al frente de sus soldados mandó las cargas a la bayoneta en Chipegua o en el fuerte Eri, era tan genuina y verdadera como la que pueda mover a cualquier filántropo de nuestro siglo. Más de un enemigo en el campo de batalla perdió la vida al filo de su acero, y ciertamente que muchos y muchos quedaron allí tendidos, como en el prado la hierba segada por la guadaña, a impulsos de aquellas cargas a que su espíritu comunicó su triunfante energía. Pero de todos modos, nunca hubo en su corazón crueldad bastante para poder ni aun despojar a una mariposa del polvo brillante de sus alas. No conozco a otro hombre en cuya innata bondad tanto pudiera yo confiar. Fin de la sección segunda. Grabado por Luje Calderón.